Porque lo conocíamos, gasté en ese momento, no sé si tendría 6.000 habitantes en ese año, y nos conocíamos todo, el colegio secundario, de, aparte yo en ese momento, donde ocurrió este hecho, donde me violaron, no era la primera vez que iba, porque por distintas circunstancias yo a esa casa entraba, porque le vendía productos a la mamá de uno de los que me violó. ¿Fue a la tarde, a la noche? ¿Cómo no, lo recuerdo? Fue una noche. Fue una noche. Sí, fue la noche en el marco donde estábamos tomando mate y compartiendo un momento de, para mí, inocentemente, fue un momento de charlas y nada, mirar tele y tomar unos mates. Y en un momento determinado, me imagino un vendaval para usted, ¿no? Claro, todo pasó a ser un caos, es decir, en ese momento empezó a tocarme uno, empezó a tocarme el otro, y nada, y ahí yo no quería estar, no quería, es decir, yo decía no y ellos decían sí. Yo era de contextura chiquitita, ellos tres personas más grandotas que yo, físicamente, obviamente que en fuerza me podía. Nada, eso fue básicamente lo que sucedió, lo que me pasó. Me violaron. De los tres, dos la violaron. Sí, el señor José Locueto y Fernando Perelló. El otro señor Helero, Darío Helero, no me violó. Y nada, en ese momento le pedía, por favor, ayúdame, ayúdame para esta locura. Y nada, no hizo nada, se quedó mirando como primero Cueto y después Perelló me violaron. ¿Usted hizo rápidamente la denuncia? Sí, es decir, yo llegué a mi casa y mi mamá, yo lo que recuerdo es de estar en el hospital y que el doctor Ordóñez me atendiera y que sí, que le dijera a mi mamá que sí, que lamentablemente había sido violada. ¿Usted se va rápido de la casa apenas ocurren los hechos o la tuvieron ahí todavía retenida después de un tiempo? Mucho no recuerdo, lo único que recuerdo es que ellos querían tapar lo que habían hecho. Eso sí recuerdo. Porque de los tres, el más sádico, el más enfermo, el más, no sé, porque no soy psicóloga para poder darle una palabra al comportamiento de esta bestia, fue el señor Perelló, Fernando Perelló. Es más, yo creo que sí hago terapia, quiero cerrar un dolor muy grande que tengo, pero es imposible no acordarme de la cara de él. No solo por la invasión a mi cuerpo, sino porque mientras me agarraba de los pelos me decía que eso me lo merecía por puta. No entendía, nunca entendí por qué, nunca, jamás en mi vida entendí por qué me pasó esto. Porque yo era inocente en ese sentido, quería compartir un rato de nada, nos conocíamos del pueblo, con Fernando íbamos al secundario juntos. Es decir, nunca imaginé. ¿Iba al mismo curso? No, yo iba con la hermana de él, creo, al mismo curso, que la hermana de él, que es María Fernanda. Nada, fue muy humillante. Fue muy doloroso, sigue siendo doloroso. Pero, nada, ya no tengo 15 años, como era una nena. Y ahora soy una mujer. Y ahora entiendo, porque muchas veces me culpé. Estaba enojada con esa nena. Y hoy no, hoy digo, es mi historia, es lo que me pasó, es parte de mí, de mi vida. Y nada, por eso quiero contarlo. Para que yo te digo algo, este último tiempo he estado recibiendo mensajes de muchas chicas jóvenes. Y admiro la capacidad que tienen para ir de frente, para no callarse, para que no sea una simple frase, sino que tiene que ser contundente. Que si una mujer le dice no a un hombre, no es ni sí ni, es no hacerlo en la cabeza. Y por eso admiro a estas chicas jóvenes, a esta nueva generación, porque nosotras, en esa época, tapábamos todo. El temita en mi casa no decían, no, Marcela fue violada, decían el problemita de Marcela, el problemita de Marcela. Y entonces yo celebro que esta nueva juventud sea guerrida y que luche con esto. Y nada, básicamente esa es mi verdad, ese es mi dolor que quiero cerrar. Y paradójicamente pensaba, pero hice una pregunta, los diputados, ¿de dónde proviene el sueldo que cobran? De los impuestos de la gente. Y mi mamá tributa en Castel, paga sus impuestos. O sea que mi mamá le está pagando el sueldo a mi violador. Marcela, ¿y cómo recuerda el proceso judicial? Horroroso, fue horrible. Ahí sí, otra vez, sentí que... Y ya estaba sin fuerza, porque las preguntas fueron tales como... Usted tenía puesto una minifalda. Sí, era cierto. Tenía puesto una minifalda. Pero, ¿usted por qué entró a la casa de los señores? Nada, éramos conocidos, éramos... A ver, no sé. Pero los señores... Dicen acá que a usted le pagaron, que usted se prostituía. Y bueno, fue muy doloroso porque, nada, no entendía, la verdad que con 15 años, no entendía las preguntas, a qué querían llegar. Yo no me prostituía, nada, confié, si esa fue mi culpa, confiar en esta gente. Nunca pensé, yo no busqué nunca ser violada, nunca lo busqué. Cuando termina el proceso judicial, usted después decide alejarse de Castel. Sí, porque fue algo que nos marcó mucho con mi familia. Ya te digo, en mi casa se hablaba del problemita de Marcela. No decían la violaron, no, era el problemita. Y yo en ese momento me cerré mi mundo. Caí en depresiones, tenía problemas de ansiedad y mi mamá no me entendía, yo no entendía el dolor de ella, recién ahora lo entiendo, y como familia nos destruyó. Y sí, opté, porque yo en el pueblo me sentía señalada, me sentía... Eran otros tiempos, no culpo a la sociedad de Castel ni nada, eran otros tiempos y bueno. Escuchar decir cosas muy feas y nada, opté por irme, empecé una nueva vida, me fui a buscar a mi hermano, que vivía en el sur y nada, era como tomar distancia de algo tan doloroso. ¿Y estuvo muchos años sin volver? No, volví, pero cada vez que volvía era recordar, era tratar de no mirar a la gente a la cara porque me sentía humillada. Es muy difícil el trance, todo lo que uno tiene que vivir internamente después de una cosa así. Marcela, ¿y qué la movilizó que sea este el momento cuando usted quiere dar a conocer este hecho que, como usted dice, ocurrió hace ya tantos años? Mira, lo que me movilizó fue el tema este de... A ver, para mí es un tema bisagra, el tema de Thelma Jardín. Cuando yo escuché el relato de ella, yo dije, una piba joven haciendo frente a esto y contando su verdad. Y yo también tengo una verdad para contar. Y nada, fue como que movilizó algo en mí y que hizo que esto saliera a la luz. ¿Qué piensa que puede llegar a ocurrir? ¿O qué anhela usted que ocurra a partir de ahora? A ver, anhelar, yo lo único que quería era contar mi verdad, mi historia, que es lo que yo llevo. Y nada, considero que como hoy por hoy uno de ellos es diputado por la provincia de La Pampa, esto no es político, porque muchos me preguntan si es político, no, para nada, no estoy afiliado a ningún partido político. Tomen cartas en el asunto. Yo no puedo creer que una persona como Fernando Perichó pueda ser diputado. No tiene valores éticos y morales, considero yo.